Bueno, y regresamos con cuatro temas de Bo Diddley, el disco de esta semana, que como recordábamos se llama Bo Diddley is a Gunslinger. Primero escuchamos Ride on Josephine, después seguimos con Cadillac, el tercer tema que oímos fue Diddling, y finalizamos con los temas de este disco de la semana de Bo Diddley con Gunslinger. ¿Con qué vamos ahora? Con Patricio Salazar. Exactamente, vamos a hacer un pequeño nexo entre el primer artista que hablé yo, que es Gene Vincent, que fue fue gran influencia para este otro artista, que es Brian Setzer, y que tiene una historia muy particular. Él se hace famoso a principios de 1980, de hecho específicamente es en 1982, con su disco, Will for Speed, y que a nivel de mercado intentó venderse como Punkabilly. Básicamente porque veníamos a lo mejor en un descenso de la escena punk británica, pero aún era algo que vendía. Y la propuesta de Brian Setzer, que básicamente era rock and roll, rockabilly puro y duro, no solamente, lo único que tenía distinto era que eran instrumentos más modernos y distorsiones más modernas, no tenían confianza en venderlas como rockabilly. Entonces le dijeron, bueno, vas a poder tocar tu estilo, vas a tener que tocar un poco con más distorsión y se va a llamar Punkabilly. La cuestión que no funcionó, porque básicamente todo el mundo se dio cuenta que era una gran chanteda. Sobre todo que Brian Setzer tiene ese hopo y usa esas casacas como muy al estilo como Buddy Holly. Exactamente, del rock and roll. Bueno, hecha esta primera como inicio al tema, hay que decir que el señor Setzer nació en 1959 y creció en Long Island, Estados Unidos. Disculpa, él era The Stray Cats. Sí. Yeah. Brian Setzer and The Stray Cats, exactamente. Él en su primera infancia se piensa a inspirar por gente como Led Zeppelin. Es su primera referencia en el mundo del rock. Sin embargo, como supongo que todo adolescente en los años 70, se dejó influenciar por la escena punk y comenzó a tomar ciertos elementos de este estilo, que puede ser como el tempo rápido y como la locura que se podrán desatar en sus temas posteriores. Él, después ya entrado a la década del 80, como comentaba, forma su banda de Stray Cats porque tenía una gran también fascinación con las big bands y las orquestas grandes. Sí. Y en 1982 saca el disco, el Bullet for Speed, que lo adentra en la escena musical norteamericana, consiguiendo dos hits que se colaron en el número 3 y en el número 9 de los rankings norteamericanos. Y ahí comenzó como una carrera fulgurante, al menos en la década de los 80. ¿Con Rock This Town? ¿Con eso? Rock This Town, exactamente. Y que significó como un refresco para la escena del rockabilly, que a esa altura ya estaba más que olvidada. En los 80. Hace bastante años atrás, casi 30 años atrás, o 20 años atrás, que el rockabilly no venía con tanta fuerza. Y sí lo hizo con el señor Brian Setzer, que lo transformó en una figura que tenía... en su momento llegó a tener, creo que, videos en MTV, que era una persona que iba a programas de televisión, sobre todo cuando se empezó a meter con el asunto de las big band y comenzó The Brian Setzer Orchestra. Exactamente, comenzó a hacer como producciones más grandes y era como de los clásicos invitados a los programas de televisión. Yo lo recuerdo no sé en qué película lo habré visto, pero yo recuerdo haberlo visto con muchas películas de finales de los 90 precisamente. Claro. Y era rock and roll puro, puro y simple lo que terminó haciendo. Y que a mí me llamaba particularmente la atención que con tantos años pasados ya siga empecinado en mantener vivo un estilo que ya casi nadie hace. Exactamente, de hecho la banda, la Brian Setzer Orchestra, se creó en 1990, que es la época del hip hop, que es del grunge, cualquier cosa menos rock and roll. Exactamente, y que sin embargo logró dos grandes éxitos con las canciones, le digo inmediatamente, Jump y... creo que en realidad era una sola canción, la canción Jump, lo siento. Era la canción Jump, pero que lo llevó a girar por Europa en los festivales de Barcelona y Gijón. O sea, el tipo se empezó a hacer una fama internacional que no era lo que pegaba en ese momento, pero que yo creo que básicamente va como en la sinceridad de creer tú en un estilo, y aparte que tenemos a un guitarrista pero increíblemente talentoso, fijo en la lista de los 100 mejores guitarristas del siglo pasado, exactamente, y que yo creo que hizo muy bien a colocar un estilo que es básicamente alegre y charachero en tiempos en que a lo mejor la alegría no era tan presente, como puede ser finales de los 80 y principios de los 90. Sí. Aparte, yo tengo la sensación que él es como parte de la cultura pop ya norteamericana, está como una cosa así como, no sé, Tommy Rey acá, por ponerle un ejemplo. Claro. Es como el equivalente allá, por decir algún ejemplo. Y entonces, ¿con qué vamos, Pato? Vamos con dos temas del señor Setzer, que es, a pesar de las críticas que podría tener de mi amigo Manuel, voy a colocar Rock This Town, porque es un gran tema. Que a mí me gusta el tema, pero... Escucharlo, y de hecho no creo que sea tanto, yo creo que mucha gente no debe acordarse de Rock This Town, o al menos por el nombre. La va a escuchar y a lo mejor se va a acordar. También vamos a escuchar una versión que hizo del tema de Carl Perkins, Blood, Sweat, Shoes. Y el último tema es... 60 Years, que es uno de sus últimos trabajos, creo que es un trabajo del año 2000, que es una canción muy muy entretenida y que ya a casi 20 años de haber iniciado su aventura con el rockabilly, en el año 2000 sigue por el mismo camino. Así que eso, Brian Setzer acá en Lado B. One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Hey, you can do anything, but lay off my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, slamming my name all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. They can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Go cat. My car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you want to do, honey, lay off of them shoes. Now don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off my blue suede shoes. All the money, two for the show, three to get ready. Now go cat go, but don't you step on my blue suede shoes. Hey, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Yeah, blue suede shoes, blue suede shoes, baby, blue suede shoes, yeah, blue suede shoes. You can do anything. We'll be right back. yes, that's true. But you'll know, yes, you will, when your time is through.